Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis, diálogo y debate. Mi nombre es Jonathan Hachi, como siempre, un gusto de acompañarles. Hoy vamos a hablar sobre la continuación del programa que lo realizamos la anterior semana. Habíamos hablado sobre la ley de comunicación y esta vez vamos a profundizar sobre el linchamiento mediático, la censura previa. Y para analizar estos temas, bueno, primero les voy a presentar a la copresentadora de En Retrospectiva. Ella es Karen Granda, comunicadora social. Hola Karen, ¿qué tal? Buenas noches, Edison. Antes que nada, como siempre, un cordial saludo para nuestros invitados y todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan siempre mediante la frecuencia 940M. Así es. Y bueno, les voy a presentar a los invitados. Cabe recalcar que son de Flaxo, los dos compañeros. Está conmigo David López. Él es maestrante de Comunicación y Opinión Pública de Flaxo Ecuador. Bienvenido, David. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y un saludo a todos los radioyentes que nos escuchan. Y también me acompaña Andrés Groner. Él es sociólogo e investigador. También ha estudiado en Flaxo Ecuador. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Un saludo a todos. Buenas noches. Así es, amigos. Y también me acompaña Viviana Paredes. Ella es abogada. También pertenece al colectivo de comunicación, ¿no? De Eugenio Espejo, si no me equivoco. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Viviana. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos los radioescuchas que nos acompañan del otro lado de la radio. Pues sí, soy abogada. Conformo el colectivo Espejo Libertario. Soy cofundadora del Observatorio Ciudadano de una Comunicación de Calidad, que recientemente ganó 7 juicios por censura previa contra 7 medios de comunicación privados. Así es, amigos, y con esta pequeña presentación de nuestros invitados, damos inicio al primer segmento, pido la palabra. Esto es En Retrospectiva, nos pueden seguir por los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también por internet y también nos pueden seguir por nuestra fanpage En Retrospectiva. Iniciamos. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y estamos en su programa En Retrospectiva, como les había comentado, y damos la continuación del programa que habíamos hecho la anterior semana. Habíamos analizado sobre los 4 años de la ley de comunicación, y bueno, para dar una perspectiva general, me gustaría que me den sus perspectivas cada uno de los invitados en cuanto a cómo es su punto de vista de estos 4 años de vigencia de la ley de comunicación. Empezamos contigo, David. Bueno, gracias, Jonathan. Pienso que en una perspectiva general, la ley ha posibilitado a que muchos actores que antes estaban invisibilizados o visibilizados de una cierta manera, muchas veces peyorativa, por los medios privados, tengan ya un espacio mediático y sobre todo que el ciudadano tenga derecho a lo que es la comunicación. Es decir, en general pienso que fue una ley no de medios, sino más bien una ley para el ciudadano y por el ciudadano. Andrés, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, yo concuerdo con lo que dice aquí el compañero de panel. La ley orgánica de comunicación, desde mi punto de vista, es una conquista social. Es una lucha donde por más de 30 años un montón de colectivos e individuos han luchado por la democratización de la comunicación y la palabra. Me parece muy bien entender esta ley no como una ley de medios, sino como una ley que tiene un enfoque de derechos muy importante. Viviana. Bueno, totalmente de acuerdo con David y con Andrés, ¿no? Es una lucha social, es una conquista, un avance, un referente en América Latina y en el mundo que el Ecuador haya avanzado, de hecho, a la aprobación de una ley orgánica de comunicación que no regule, sancione medios, sino que respete los derechos ciudadanos. Sin embargo, yo creo que haciendo un análisis hacia los 4 años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, que fue aprobada en el 2013, retrasada muchísimo por muchos intereses políticos que existieron dentro de la Asamblea, que debió haber sido aprobada mucho antes por mandato constitucional, yo creo que haciendo una retrospectiva falta mucho por hacer. ¿Y por qué falta mucho por hacer? Porque resulta que todavía no existen consejos consultivos ciudadanos que se hayan generado, no existen defensores de audiencias dentro de los medios de comunicación que hayan sido nombrados por las autoridades a los que la ley les obliga o les manda a generar este tipo de cosas. Entonces yo creo que sí, efectivamente existe un avance en derechos, indudablemente, como el tema del respeto a la honra, la réplica, la rectificación, justamente el linchamiento mediático reconocido como figura, el tema de la censura previa, pero la acción ciudadana tiene que obligar a las autoridades a que avancemos al cumplimiento total de la ley de comunicación. Y bueno, amigos, con esta introducción en cuanto al panorama de la ley de comunicación con sus 4 años de vigencia, vamos ya al espacio de debate y diálogo, ¿no? Vamos al segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulso a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme vamos a analizar sobre uno de los puntos que están bastante debatidos en la actualidad, que específicamente sobre el linchamiento mediático, la censura previa, y también se ha presentado por parte de Centro Democrático una propuesta para la derogación de la Supercom y la otra entidad, el Cordicom. Y bueno, Karen nos va a dar una introducción general sobre esta temática. El linchamiento mediático, artículo 10, normas deontológicas. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales la difusión de información concertada y reiterativa de manera directa o por terceros a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá ser determinado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que luego de comprobar la veracidad de lo denunciado emitirá una amonestación escrita, siempre que constituya una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida por la ley. El artículo 26, linchamiento mediático. Queda prohibida la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación, con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. La Superintendencia de Información y Comunicación podrá disponer, previo a la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas. 1. La disculpa pública de las o las personas que produjeron y difundieron tal información. 2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios de comunicación en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. Estas medidas administrativas se aplicarán sin prejuicio de que los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y o por daños causados por su reparación integral. Y bueno, con esta contextualización que Karen nos ha manifestado, ¿cuál es su perspectiva en cuanto, bueno, empecemos con uno de los puntos que están dentro de la propuesta presentada por Jimmy Jairala, ¿no?, que se ha presentado al asambleísta Jorge Yunda? ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la derogación de dos entidades como es la Supercom y la Supercom? El Cordicom. ¿Cuál es su perspectiva sobre ello? Empezamos contigo, Andrés. Voy a empezar por el tema del linchamiento mediático. Efectivamente, en la propuesta del señor Jairala se elimina la figura del linchamiento mediático, por lo cual para mí es gravísimo, porque no solo estamos retrocediendo en la conquista social, como expresé, la Ley Orgánica de Comunicación es justamente eso. El tema del linchamiento mediático es sumamente complicado. Lastimosamente, más lo entienden quienes han sido víctimas que la ciudadanía en general. Quizás el linchamiento mediático es una de las maneras más perversas de utilizar los medios de comunicación. Aquí en el Ecuador tenemos que estar conscientes de que los medios, a lo largo de la historia del Ecuador, en su mayoría han jugado un rol político, determinante hasta el punto de poder influenciar en las decisiones de los gobiernos. Ahorita en el Ecuador contamos con un 90% de medios privados versus un 5% de públicos y un 5% de comunitarios. Esta situación ha cambiado de cierta manera desde la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación y a futuro va a cambiar porque estamos en un pleno concurso de frecuencias. Sin embargo, es común que aquí los poderes políticos y económicos estén arraigados en los medios de comunicación y hayan usado los medios de comunicación para diversos fines. Estos puede ser enviar al tacho de la basura la honra y la dignidad de algunas personas, si es que así es necesario, o simplemente convertir en un héroe al villano o al corrupto. Entonces, el tema del linchamiento mediático es una realidad que pasa no solo en Ecuador, sino en América Latina. Por eso yo considero que eliminar esta figura de la Ley Orgánica de Comunicación, como propone Jimmy Jairala, es un error abismal. David, tu perspectiva. Creo que concuerdo con Andrés, ya que creo que el linchamiento mediático en el espacio, valga la redundancia, mediático, se ha sobredimensionado, es decir, se ha satanizado desde el punto de vista tanto de analistas que están a favor de la ley, como por ejemplo diciendo que es una figura que es tan ambigua que no se puede demostrar, y eso es totalmente falso, lo acaba de decir Andrés. Y solo para tener constancia, está tan satanizada esta figura, y mis panelistas deben saber mejor que yo estos datos. Por ejemplo, que en estos 4 años solo ha habido 36 denuncias sobre la figura del linchamiento mediático, de los cuales 5 han sido sancionados y de los que 19 han sido archivadas. O sea, ahí puedes ver que en realidad se está sobredimensionando esta figura y que en realidad es, o sea, sirve total, de forma total, creería. Viviana. Bueno, yo quisiera hablar sobre este tema en 3 ejes, que voy a tratar de ser corta para no aburrirles. El primer tema, el linchamiento mediático, también conocido en Chile como el asesinato de imagen. Uh-huh. Es eso, asesina la imagen de una persona, de un colectivo humano o de una persona jurídica. Pero la ley tiene problemas, no solo que no debería eliminarse el artículo, sino que debería reforzarse. ¿Por qué? Porque resulta que la Ley de Comunicación establece que el linchamiento mediático es la actitud de los medios de comunicación, de 2 o más medios de comunicación, que generen un daño a la credibilidad pública de una persona natural o jurídica. ¿Y los colectivos humanos? ¿Y los grupos prioritarios? Justamente me permito hacer un paréntesis ahí. Yo hice mi tesis de graduación respecto al tema de este artículo de 26 de la Ley Orgánica de Comunicación. Y efectivamente, pude revisar cómo en los programas de humor al grupo afroecuatoriano se le calificaba como delincuentes, como drogadictos, como solamente podían acceder a temas de seguridad. Había unos paradigmas sobre estos grupos humanos increíbles. ¿Y esto no es un linchamiento mediático acaso? Pero no son personas jurídicas. No es una persona pues jurídica. Pero puede ser una persona natural que pelee por su honra. ¿Y quién pelea por el colectivo humano? Otra cosa es el tema de la concertación. ¿Cómo pruebo yo, como una afectada, que los medios se pusieron de acuerdo, que les hackeo los correos o les intercepto las llamadas para poder probar? O sea, y un peritaje no cabe porque es una entidad administrativa. No es una entidad de otro tipo. En ese contexto yo creo que la ley no solamente debe ser reformada, pero para que se garanticen mejor los derechos de los ciudadanos. El otro tema es sobre la propuesta de eliminar la institucionalidad de la Ley Orgánica de Comunicación. Como lo dije en el Expreso, yo les dije en algún momento en una entrevista, obviamente pues que los delincuentes van a estar felices con que se cataloguen los delitos, pero que se eliminen las cárceles y los juzgados. Obviamente, ¿y quién va a garantizar los derechos ciudadanos si se eliminan las 2 entidades? Uh-huh. Es inaudito pensar que nos vamos a quedar otra vez desprotegidos con una ley que va a servir para decir, sí, tenemos ley, pero tengo abuelita, pero está muerta, como nos decían en la escuela a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y el tercer tema, tal vez, sobre el tema de la censura previa, visto. Sí. Bueno, eso hemos como sociedad, no voy a hablar como el observatorio, hemos como sociedad marcado un hito. ¿Y por qué? Porque hemos visto cómo las agendas editoriales inciden en la sociedad diaria, y eso sucedió hace poco, en la campaña política. En Página 12. Exactamente, cuando una persona que aspiraba a convertirse en el jefe de Estado, en el máximo líder de un país, había ocultado a sus ciudadanos que tenía 49 empresas offshore y que se había enriquecido en el año del feriado bancario de 1 a 30 millones de dólares a través de una de estas empresas offshore con la compra de los certificados del feriado bancario. ¿Y quién medio de comunicación lo dijo? ¿qué medio privado lo dijo cuando hubo una denuncia internacional? ¿Cuál fue la justificación de los medios? Es que es un pasquín. Es que esa señora es abortista. Así no, nos dijeron eso los defensores, ¿no? Uh-huh. De cada medio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar que accedemos a información de relevancia pública, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación, si no podemos como ciudadanos incidir en las agendas editoriales y decirles, a ver, ratito, aquí está su obligación de informarnos bien, porque es un derecho constitucional y un derecho de la Ley Orgánica de Comunicación? Uh-huh. Entonces yo creo que es, por decirlo menos, descabellada la propuesta de eliminar esos dos artículos y eliminar la institucionalidad de la ley. Karen. David, ¿cómo evaluarían la aplicación de este artículo desde que se aprobó la ley? ¿El de la censura previa o el del linchamiento mediático? Uh-huh. Bueno, ya lo dije, o sea, está sobredimensionado, y acotando a lo que decía Viviana y ahorita aprovechando, es tan, hasta puede decirse hasta paradójico, que ella cuando estaba ahí en el juzgado luchando, tú podías ver que aún había una censura previa a partir de lo que ella decía, mediante el cortes de ediciones que hacían los medios privados. Uh-huh. Entonces, es chistoso, estaba luchando contra una censura previa que hubo por medio de Página 12, y a la vez se sigue usando la censura previa, y eso ya no puedes demostrar. Como decimos, eso ya no se puede, ya está ahí. No puedes decirle, ¿sabes qué? Periodista, reportero, editaste la nota de tal forma, porque ahí, ¿qué te van a decir? Uh-huh. Te van a decir que eso sí está atentando contra la libertad de expresión. Para ti, ¿a qué interés está representando esta reforma que lo están planteando en la Asamblea? Bueno, ¿cuáles son los intereses? ¿Quién está detrás de todo ello? Yo creo que ensayaría una respuesta, ya que yo creo que hay muchos intereses. Por uh-huh. ejemplo, en esto del diálogo, se podría decir que, claro, Centro Democrático entró para una cuota. También se podría decir que para apaciguar las tensiones con los medios privados. Uh-huh. y eso ensayaría yo. Claro. Mi respuesta. Viviana, para ti, en cuanto justamente en la parte del linchamiento mediático y los intereses por quienes están jugando, ¿se podría perder los derechos de la comunicación que estaba planteado dentro de la aprobación de la Ley de Comunicación, ¿no? Que buscar la democratización de la comunicación, si se rompen estas la figura del linchamiento mediático y también la censura previa? ¿Cuál es tu percepción sobre ello? Claro, claro que sí. La legislación ecuatoriana desde la Constitución de Montecristi tiende a ser una legislación garantista, es decir, que garantiza los derechos ciudadanos, que genera, bueno, no se generan los derechos existen, ¿no? Uh-huh. Sino que los permite que los ciudadanos ejerzan esos derechos. En ese contexto, lo que yo creo que sucedería con la eliminación de estos artículos es que estos derechos se verían menoscabados. Uh-huh. Porque siempre hay esta pelea, ¿no?, entre el poder y la ciudadanía. En este caso es el poder mediático. Presentaron este artículo por la búsqueda de un derecho a la comunicación. Se decían que estaban siendo lesionados. Esta es una ley demasiado punitiva. Y por eso se presentó esto. Claro, eso fue el... Yo te voy a contar que reportero del Expreso nos llama, ¿no?, y me asignan a mí a atender la entrevista. Y me dice, pero ¿y usted no ha pensado en que, bueno, ya nos sancionaron, pero como hay crisis, no nos pueden perdonar la multa? Y la multa es de $3,000. Uh-huh. O sea, el daño que le causaron al país es incuantificable. Uh-huh. Pero la multa de $3,000 querían que se les disculpe porque hay crisis. Además, ni siquiera hay una figura legal que justifique eso, pero están tan fuera de toda lógica, tan acostumbrados a llevar el poder, que era hasta risible, pero puede ser que calen gente, ¿no? Claro. Y de hecho la ley, a mi perspectiva, de acuerdo a mi lógica, la ley es una ley que tiene dientes, pero no muerde. Porque las sanciones son muy simples. Después de que nosotros iniciamos el proceso, inició otro ciudadano. Uh-huh. Un proceso por violación a los códigos deontológicos, uh-huh, por haber declarado ganador al candidato Lasso, una vez que tenían resultados de un solo exit poll el día 2 de abril. Él inició un proceso contra tres medios de comunicación, específicamente Teleamazonas, Ecuavisa y Canal 1. Les ganó. ¿Saben cuál fue la sanción? ¿Fue una amonestación escrita. Después del caos que generaron en todo el país. Andrés, para ti, ¿qué habría que mejorar para no derogar esos artículos que hemos coordinado todos, hemos llegado a esa conclusión, que son importantes. ¿Qué habría que mejorar? ¿Cómo luchar ante esa reforma que ha pedido Centro Democrático? Bueno, verás, ahí hay que entender un tema. La Ley Orgánica de Comunicación viene acompañada de un reglamento. Uh-huh. Y además, la Ley Orgánica de Comunicación tiene la posibilidad de reglamentarse. Ustedes saben que el CORDICOM, dentro de sus atribuciones, puede emitir reglamentos. Claro. En el caso del tema del linchamiento mediático, yo creo que se necesita un reglamento que tope las especificidades del linchamiento mediático, porque el linchamiento mediático sucede con diversas lógicas. No es tan sencillo de simplemente los medios actúan en concordancia y se ejecuta el linchamiento mediático, sino hay unas etapas. Ya cuando uno se mete a leer más sobre el tema del linchamiento mediático, hay unas etapas, es todo un procedimiento que consiste en terminar fulminantemente con la honra y la dignidad de la persona, desde etapas iniciales hasta etapas finales. Aquí hay unos casos emblemáticos, está el de María Augusta Calle y de Sandra Correa, que son unos casos terribles a los cuales hasta el momento no se les ha reparado. Si es que uno piensa en el tema de la sanción que pone la ley en el ámbito del linchamiento mediático, desde mi punto de vista es muy suave. Una disculpa pública no es nada. ¿Para que debe ser un carácter más punitivo? Mucho más punitivo, y además que genere una reflexión social que logre restituir, resarcir los derechos de la persona afectada, que eso no sucede. Luego, el tema de la... una cosa más. El linchamiento mediático no es solo contra personas, ahí concuerdo con lo que dice Vivian. Uh-huh. Inclusive puede darse el linchamiento mediático contra ideas. Ideas, colectivos. El linchamiento mediático se aplica a cualquier cosa que se quiera derivar o destruir. Entonces, sí creo que hace falta un reglamento que un poco logre captar todas estas dinámicas que están... ¿Y cómo luchar ante estos grupos sociales? ¿Cómo luchar ante estos intereses que están por debajo? Bueno, ya está presentado dentro de la Asamblea. Claro, aquí hay un tema fundamental, ¿no? La ley es un paso que hemos dado. Uh-huh. En conquistar el espacio ciudadano de la comunicación que nos pertenece a todos. Pero el terreno está sumamente fértil. Esta lucha, no debemos descansar en esta lucha. Hay medios comunitarios, hay periodistas, trabajadores de la comunicación, ciudadanos, pueblos, nacionalidades, un montón de gente que tiene derecho a expresarse en los micrófonos, así como lo estamos haciendo nosotros. Uh-huh. Y que hay que seguir luchando por esos derechos, porque eso hace que la comunicación se democratice y ya no esté simplemente en manos del poder político y económico. Cuando se habla de terminar con la institucionalidad, me parece una locura también, porque la existencia del CORDICOM y de la SUPERCOM tiene una lógica. El CORDICOM se encarga de desarrollar y regular la comunicación, porque el desarrollo de la comunicación es sumamente importante, pero casi nadie lo piensa. ¿Qué pasa con los trabajadores de la comunicación? ¿Qué pasa con Hay algunas quejas con la institucionalidad, el no cumplimiento del 33, 33, 34. Ah, sí. ¿Hizo falta voluntad política? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que ha sido un camino sumamente complicado llegar hasta donde estamos, hasta donde un concurso de frecuencias se está ejecutando. Uh-huh. Si es que uno revisa, por ejemplo, el informe de la Comisión de Auditoría de Frecuencias que se hizo en el 2008, ese documento es fundamental porque nos permite ver de dónde venimos. Tenemos una herencia en términos de distribución del espectro que es terrible. Antes se daba todo a dedo, había una corrupción abismal. Es un tema que estamos intentando salir, pero siempre topar esos poderes va a tomar tiempo y va a ser una revolución política, digamos. Hay que pararse fuerte frente a eso. Yo creo que el concurso avanza bien. Avanza bien, siempre va a haber cuestionamientos como en todo proceso de este tipo, pero tengo entendido que se va a alcanzar este 33, 33, 34 de una manera gradual. Lo genial sería que tengamos 34% de medios comunitarios, sería una es maravilla. Lo que hemos estado esperando durante muchísimo tiempo. Karen. Bueno, que ya con esta perspectiva damos paso a la primera pausa musical con el tema de Anna T. Jones, Todo lo sólido se desvanece en el aire. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. We'll para la maquinaria, para que no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. De amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Con su programa en retrospectiva, estamos hablando sobre un tema sumamente importante que estamos hablando específicamente sobre el derecho de la comunicación, ¿no? Con la propuesta presentada por el Centro Democrático, la eliminación del linchamiento mediático, la censura previa y la institución del DAE también, ¿no? Y bueno, seguimos con el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Y estamos en su programa en retrospectiva. Como nos pueden seguir en nuestra fanpage en retrospectiva, ahí subimos todos los programas que se están realizando aquí en vivo, y también seguirnos en la plataforma de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. También ahí están todos los programas, pueden comentarlos, pueden compartirlos. Y bueno, Karen nos va a dar el contexto al siguiente tema que vamos a seguir desarrollándolo. Censura previa. Artículo 10, referido a las normas deontológicas en el literal F, impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quién pretenda utilizarla. Artículo 18. Prohibición de la censura previa. Queda prohibida la censura previa por parte de la autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad recibe, aprueba o desaprueba los contenidos previos a la difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener la forma legítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona o perjudicar a un tercero. Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir, difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada, recurrente de la difusión de temas de interés político, constituyente a un acto de censura previo. Algunos objetivos de la Supercom a continuación. Reducir el incumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación. Incrementar el acceso y ejercicio de los derechos del ciudadano a la información y comunicación. Promover los derechos de información y comunicación para el acceso y ejercicio consciente, participativo, responsable y permanente de la ciudadanía. Algunos objetivos de la CORDICOM a continuación. 1. Regular y desarrollar las condiciones para el ejercicio de los derechos de comunicación e información bajo los principios de interculturalidad, plurinacionalidad, participación ciudadana, cumpliendo las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de la Comunicación. 2. Fortalecer la capacidad institucional, organizando, gestionando, optimizando procesos con la provisión del talento humano, especializado y gasto en la misión y en la ejecución presupuestaria basada en la ciudad de la inversión. Y bueno, ya con este contexto que nos ha realizado Karen, vamos con la parte de la censura previa. Esta noticia tuvo mucho más debate, bueno, este artículo, ¿no?, en cuanto a la censura previa que se lo hizo a la página 12. Uh-huh. Y bueno, desde este contexto, para ti, Viviana, ¿cómo mejorar también este aspecto de la censura previa, ¿no? Porque igual lo han presentado como un aspecto de suprimirlo, este artículo. Para ti, si no lo vamos a suprimir, ¿cómo hacemos para que garantice el derecho a la información? Mira, yo les comento una cosa. Para empezar, suprimir suprimir el artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación y la figura de censura previa es anticonstitucional. Es inconstitucional, perdón. Porque el artículo 18 de la Constitución del Ecuador establece que la ciudadanía tiene el derecho a buscar y recibir información de relevancia pública. ¿Cómo yo busco información que los medios me tienen que entregar a mí, que es información de relevancia pública, como ciudadana? ¿Cómo la busco si no existe? ¿Cómo recibo información si los medios se niegan a dármela? Información que evidentemente es de relevancia pública, que está establecido, me parece, en el artículo 7, no tengo una ley a la mano, me parece que en el artículo 7 de la ley, gracias, de la Ley Orgánica de Comunicación, está establecido los lineamientos, claro, con los que tiene, el artículo 7. Tiene que ser una información que cumpla parámetros de contrastación, verificación pero en todo caso, aquí están establecidos tanto en el artículo 7 de la Ley Orgánica como en el artículo 7 del reglamento a la ley. Están establecidos los parámetros que dicen qué es información de relevancia pública. Entonces nosotros, por ejemplo, decíamos dentro del proceso, en la defensa, decíamos, a ver, hagamos un análisis aquí en la sala. Si es escandaloso que uno de los que está dentro de nosotros se haya enriquecido con certificados de depósitos reprogramables, tenga 49 empresas en paraísos fiscales, si es escandaloso para nosotros, muchísimo más si se trata de un candidato finalista a la presidencia de la República. Entonces, está comprobado que es información de relevancia pública porque cumple parámetros necesarios. Es información de interés nacional, es información que afecta la vida de los ciudadanos, como dice el reglamento a la ley, es información que afecta al destino de la nación. Está comprobado. Entonces, si eliminamos el artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación, estoy yendo contra los derechos constitucionales de las personas. Entonces, a mí me parece que primero tienen que hacer ese mínimo análisis de si pueden cambiar la Constitución, si tienen la capacidad de hacer una enmienda constitucional para cambiar también la Ley Orgánica de Comunicación. Para ti este artículo no hay ni cómo mejorarlo, hay que dejarlo ahí. Yo creería que en este momento está bien articulado. Porque otra cosa, y también, perdón que me extienda tanto, discúlpenme, así dicen que las mujeres somos más habladoras. Otra cosa importante es que nos decían, por ejemplo, pero es que es un pasquín, pues, ¿cómo yo voy a copiar y pegar de un pasquín y entregar a la ciudadanía? Mentira, uh-huh. Porque la ley no dice replicar, la ley no dice reproducir, la ley no dice copia y pegue, la ley dice cubrir y difundir la información de relevancia pública. Uh-huh. ¿Y qué significa cubrir? Buscar información, hacer la cobertura del hecho mediático. Ustedes que son comunicadores saben muchísimo mejor que yo lo que significa, yo soy abogada. ¿Y difundir qué significa? Que después de esa cobertura, que implica contrastar la fuente, que implica ir a Guillermo Lasso y decirle, ¿es cierto que usted tiene 49 empresas? Uh-huh. O sea, cosas que no hicieron que Guillermo básicas. Lasso también se acogió a la Ley de Comunicación, dijo que le estaban haciendo un linchamiento mediático. A la misma ley que ahora quieren, que él mismo quiso derogar como propuesta de campaña y que ahora apoya el y que seguramente su bloque va a votar sí si es que estas descabelladas propuestas de reforma pasan. Pero claro, entonces él entendió la importancia de la Ley Orgánica de Comunicación. Él sí ha entendido la importancia de tener honra. Interesante. Andrés, la sociedad civil organizada, ¿cuál es el papel de los comunicadores y también colectivos que se unan para tener un derecho a la información ante las reformas que se han planteado por Centro Democrático? Bueno, para mí el tema de la sociedad civil es fundamental. De hecho, no solo para la comunicación, sino para todo, la lucha contra la corrupción, tener una mejor sociedad. Sí tenemos un poco que reflexionar cuánto como ciudadanos nos estamos vinculando a la política. del país en temas como la comunicación, por ejemplo. ¿Cuántos jóvenes, cuántos ciudadanos están realmente metidos en el debate y quieren aportar con ideas? Que eso es justamente lo que necesitamos. Uh-huh. Un poco reafirmando lo que dice Viviana, el tema de la censura previa es un tema que va muy ligado a la publicación de información de interés general y relevancia pública. La ley en esto es muy buena, lo que pasa es que es un poco compleja entender. La ley a los comunicadores les da, y a los periodistas les da muchas opciones. Les dice que tienen que cubrir y publicar información verificada. Implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. Luego, tiene que contrastar la información, ¿no es cierto? Uh-huh. Si no se pudiera contrastar la información, si es que no se pudiera recoger las posiciones de las personas involucradas, la ley les da la posibilidad de que dejen eso en constancia en la nota que están armando. Luego les dice que tiene que precisar la nota, lo que implica recoger y publicar datos cuantitativos y cualitativos que ahonden un poco más en el tema. Si no fuese posible hacer esto, los datos tienen que ser presentados como suposiciones, pero la ley no dice no lo publique, simplemente dice preséntelo como suposiciones. Uh-huh. Y finalmente una contextualización implica recoger en los antecedentes en los que se desarrolló el hecho. Entonces la Ley Orgánica de Comunicación lucha contra la censura previa. Quizás hace falta algo, porque bueno, muy dentro de la academia se ha especificado que medios de comunicación privados tienen como un punto fundamental registrar a la economía, ¿no? A los intereses económicos. En ese caso fue en que se dio una campaña, ¿no? Justamente por eso no publicaron esa nota que era sumamente importante. Habría que generar algo con respecto a esos intereses privados que están de por medio y por qué no lo publican, que son de información de relevancia pública. Sí, bueno, ahí es el problema más grande para mí de la comunicación. Es que uno puede revisar la historia del Ecuador y más o menos desde los años 70, incluso desde antes, los poderes políticos y económicos están arraigados en la comunicación. La comunicación no está al servicio de la gente, sino está al servicio de los poderes. Y ese es un tema que como ciudadanía tenemos que tener muy claro, porque hay muchas fundaciones en la actualidad, Fundamedios, por ejemplo, que es defensor de los derechos a la comunicación, etcétera, que la libertad de expresión. Pero si es que uno se pone a ver lo que está pasando en los medios, es que hay unas pocas personas que están poniendo sus agendas. Ustedes saben lo que es la agenda CETIC, que es la agenda que ponen los medios sobre la cual la sociedad se configura y debate. Es decir, los medios no nos dicen cómo pensar, pero sí nos ponen sobre la mesa los temas sobre los que vamos a hablar y los que vamos a conversar. Entonces, aquí hay un problema, porque la opinión pública realmente no es de todos, sino es la de unos pocos. Entonces, ¿cuánta incidencia tiene la ciudadanía en construir opinión pública? Entonces, lo primero que hay que hacer es no confundir libertad de prensa con libertad de expresión, porque que la prensa que actualmente está en el poder de los micrófonos tenga la libertad de poder expresarse no necesariamente es una libertad de expresión. Y un punto fundamental que también es la libertad de recibir una buena información, una información contrastada. Karen. Andrés, ¿cómo evaluarían la actuación de la Supercom y Cordicom? Bueno, yo creo que... empezando por la Supercom. Yo creo que la Supercom, creo que por ser una entidad joven, creo que ha realizado un buen trabajo, pero creo que ha cometido algunos excesos, si se quiere. Para mí son excesos. ¿Y por qué digo excesos? Quizás muchas de las sanciones que se han puesto han necesitado más una buena metodología de comunicar sobre qué se está sancionando. Ese es un problema que para mí en general existe en las sanciones. A veces un medio genera un acto discriminatorio. Para ponerles un ejemplo, ¿se acuerdan ese programa que se llama Ecuador Tiene Talento? Uh-huh. Ahí salió una chica, me parece que de unos 16 años, cantando. Resulta que no le fue bien en la canción, los jueces le calificaron mal y uno de los jueces le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y ella dijo, no, no creo en Dios. Y los jueces le acabaron, le dijeron que por eso su vida está mal, que por eso le va a ir mal. En fin, esto se llama discriminación por temas religiosos. Un colectivo de ateos fue y puso una denuncia. ¿Y qué pasó? O sea, cuando uno habla de... Bueno, la ley da la posibilidad de que se resarzan derechos y que se multe a un infractor. Pero ¿qué pasó? Comunicacionalmente me parece que falló la Supercom. Es mi punto de vista. Falló la Supercom. Y este tema más bien hizo que un montón de gente se interese en qué pasó, por qué le sancionaron al programa, y el programa mismo usó ese mecanismo, el rating y la sintonía del programa se elevó en los aires, mucha más gente vio el problema, a la final le cobraron $3,000 a un medio de comunicación que factura varios millones, y no se resarció ningún derecho, sino se empeoró. Entonces, creo que la Supercom ahí tiene un poco que reflexionar. Ya, si se emite una sanción por un tema de discriminación, por ejemplo, ¿por qué no hacer una reflexión social que a la gente le llame a un diálogo sobre, bueno, qué es la discriminación, por qué pasó esto, por qué se está sancionando, para que no parezca que es una cacería de brujas? Hasta ahí lo que puedo decirte de la Supercom. El Cordicom, en cambio, yo creo que el Cordicom ha hecho un trabajo fundamental. Es una institución que ha pensado en muchos temas urgentes, como por ejemplo el tema de los trabajadores de la comunicación. ¿En qué estado estaban? ¿Cómo están ahora? Antes de la ley de comunicación, los trabajadores ni siquiera ganaban el mínimo. Es terrible realmente. Se han trabajado en un montón de temas, se ha avanzado mucho en el análisis de los contenidos. Hay un registro público de medios. Hay muchas cosas que son fundamentales que el Cordicom todavía tiene por hacer. Creo que las dos instituciones son muy importantes. David. Sí, yo quiero partir desde un punto de vista, a mi parecer, ya pesimista, en el que tú ya no le puedes pedir más a los medios privados de lo que ellos ya nacieron así. Es decir, nacieron como una entidad empresarial para defender sus propios intereses, y tú lo que le puedes pedir es, exacto, una regulación, pero más no le puedes pedir que te haga una buena información. Yo creo que ahí lo que tenemos, y perdón el tono prescriptivo, pero lo que tenemos que hacer es contrarrestar ese poder mediático fáctico con otros medios, ya sea comunitarios, ya sea desde la sociedad civil. Y ahí retomo lo que dijo Viviana: si bien la Supercom y el Cordicom ha hecho su trabajo, creo que aún no ha socializado de una forma horizontal, es decir, todo lo hace todavía de una forma muy vertical. Y ahí tomo lo que dijo Viviana cuando dijo que aún faltan los consejos consultivos y las defensoras de audiencias. ¿Y para ti qué nos han quedado debiendo en este tiempo la institución? Mira, yo creo que lo que nos ha quedado debiendo es, ahí voy a lo que ustedes decían antes, la episteme, es decir, a que no tenemos ya, están regulados los medios, los contenidos, está bien, pero ahí no se va a acabar. Lo que tenemos que hacer es socializar a la sociedad civil, a nosotros, para entender lo que estamos viendo. Porque siempre va a haber contenidos discriminatorios, podemos regularlos, sí, pero siempre va a haber. Es decir, o sea, y yo he escuchado otra vez de un activista de género, hablando sobre medios, muy interesante, que decía: yo no le puedo pedir más a la ley, y aquí ya regula los contenidos sexistas, pero aún me sale en un medio las muñecas de la mafia. Entonces eso te va a seguir saliendo, y tú le vas a decir al medio: ¿sabes qué? Saca esto porque esto aún es sexista, reproduce estereotipos. No le vas a poder decir eso, pero tú le puedes educar al ciudadano para que no sea un consumidor y para que sea un crítico frente a... Habría falta cambio estructural económico para, si es que se quisiera cambiar totalmente, o ¿cuál es tu perspectiva? No sé si cambio estructural económico, yo solo una socialización, pero bueno, creo que Viviana quería ahí acotar un punto. Sí, yo hablo un montón, perdón. Es que yo lo que quería decir es justamente en ese tema, ¿cómo cambiamos? Propendiendo los contenidos educomunicacionales, que la ley mismo manda. Pero ahí tenemos otro problema, tenemos un tema de producción nacional. Ya la ley establece cuánto tiene que ser de producción nacional. Tampoco hay cumplimiento de eso. Otro tema, producción pluricultural. Y eso, el no cumplimiento de estos reglamentos en cuanto a la producción nacional, ¿quién tiene la culpa? ¿La sociedad civil organizada? ¿La institucionalidad? Yo creo que de ambos lados, porque también no podemos caer en el paternalismo de esperar a que nos den haciendo todo. O sea, la sociedad civil tiene que organizarse y exigir este tipo de cosas. Pero el anterior programa que lo habíamos realizado, un compañero me comentó que quería ponerse un medio de comunicación comunitario, pero él se lo pedían muchísimos papeles, que al final no pudo. Hacer una consultoría sobre técnica para determinar el público objetivo y cosas así, que realmente sí son... Hay mucha burocratización para ello. Se ha burocratizado. Pero yo quería acotar algo más, que de hecho ya me olvidé, porque no estábamos en el debate, pero también quería otra cosa más acotar. Mira, yo fui asesora de Carlos Ochoa, yo le tengo mucha consideración a él, hace 2 años no trabajo con él, yo hice un trabajo comunicacional dentro de la superintendencia, hace 2 años no tengo contacto con él justamente porque yo supe que me quería dedicar a esto desde mi parte de activismo social, entonces dije que no podía haber un conflicto de intereses. El día que me despedí de la superintendencia le dije: entenderás que no vamos a volver a hablar. Desde ahí me dediqué al tema de la tesis, al tema del observatorio y demás cosas. En ese contexto yo les puedo decir que yo conozco el trabajo desde adentro de la superintendencia. Entonces es un poco ver, es distinto ver desde afuera que desde adentro. Porque hay una población que dice, Dios, ¿cómo les van a sancionar pues al señor este del fútbol si solamente dijo que está la hembra buenota? ¿Cómo le van a sancionar? Sí. Hay otra población que dice, que somos nosotros, que estamos un poco viendo las cosas de más cerca, que no, es que nos está faltando, las cosas no están bien, no se ha socializado. Pero hay otra mirada que es, si ya hubo un trabajo de socialización de la ley de comunicación dentro de territorio, pero hay un problema. Las entidades que regulan la comunicación son propensas a censura previa. Porque nadie va a hablar de eso. Nadie va a hablar de lo bien que está trabajando la Supercom o lo bien que está trabajando el Corticom. Mira todo lo que tú acabas de decir del Corticom. ¿En qué medio lo has escuchado? ¿Dónde? ¿Qué medio ha dicho que hay un registro único de medios? ¿Qué medio ha dicho que se están respetando los derechos de los trabajadores? Entonces, son propensos a ser censurados previamente. ¿De cuál es la labor para socializar estos temas? Porque la ciudad está organizada. Territorio. Yo creo que es la única forma. Yo entiendo que, por ejemplo, hubo unas de la Supercom, yo les puedo decir, hubo un conciertos en todo el país llamados Uno por Uno, de 12 horas de duración, con músicos nacionales, que eran desde salsa, merengue, bachatas, rock, pasillos, estuvieron los Miño Naranjo, se replicó en todo el país, los conciertos Uno por Uno. Luego se formó la gran plataforma Latitud Uno por Uno, que les permitía a los músicos nuevos subir y tenían su contraseña, y la radio también tenía su contraseña, entonces ustedes se inscribían y bajaban gratuitamente la música y la ponían y cumplían con la cuota del Uno por Uno, que es una nacional, una extranjera. Claro. Otro tema es que están haciendo algo de los consejos estudiantiles, clubes de periodismos, ese tipo de cosas, que son el un trabajo. Conoce tu ley. Conoce tu ley. De los universitarios. Que eso ya es post Viviana, entonces ya no me acuerdo. Entonces, sí son cosas que se están haciendo, pero no pasan de las redes sociales, que es la única forma de que las autoridades o que las instituciones, mejor dicho, se lo puede presionar a los medios de comunicación privados para que para que sancione la Supercom censura previa sobre ellos. Claro, pero ¿qué te parece? ¿Cuál es el argumento de los medios de comunicación privados para hacernos quedar en ridículo cuando nosotros peleamos por este tipo de cosas? Porque como decía Andrés, una cosa es libertad de prensa y otra es libertad de expresión. No existe la libertad de prensa este salen ellos, ¿no? Claro, todo es un atentado para la libertad de expresión, pero no es verdad. Un atentado a la libertad de expresión es que nosotros tengamos apenas una hora a la semana para poder debatir este tipo de cosas. Claro. Cuando debería estar inundado, porque son contenidos educomunicativos, que ya me acordé lo que quería decir. Yeah. Este tipo de contenidos son los que tienen que irse generando. Es una burla. Por favor, es una burla que los programas pluriculturales sean trivias y que se pongan a... ¿Y cómo se llama la bebida que se toma en el Oriente? Ah, chicha, ve, cola. O sea, por favor, eso no es un programa intercultural. Se trata de incluir... ¿Le faltan los productores nacionales también inmiscuirse ahí? ¿Quizá han presentado proyectos los productores nacionales para poner dentro de la programación programas interculturales que promuevan la democratización? Yo creo que sí. Ha habido mucho espacio. Uh-huh. El problema es que los medios privados no apuestan a la producción nacional porque es más fácil comprar el enlatado. Entonces, los mismos medios privados que nos dicen eliminemos la tabla de consumo de las drogas, nos ponen después las muñecas de la mafia o el señor de los cielos o ese tipo de cosas que justamente alientan a lo contrario. Pero sí creo, y voy a hacer la contraposición de lo que dije, sí creo que a la institución le ha faltado mucho todavía. Que ha trabajado mucho en temas de conciencia, de debate social, con jóvenes y en algunos grupos sociales, pero mientras no haya un defensor de audiencia destinado en los medios privados nacionales, protegiendo a los ciudadanos, no vamos a tener avances. Porque este caso del linchamiento de la censura previa no habría sido tan trascendente nacionalmente si nosotros habíamos tenido un defensor de audiencia en cada medio a quien irle a reclamar nuestro derecho. Uh-huh. No habríamos tenido que ir a acudir a la Supercom a armar tremendo alboroto jurídico contra los abogados que incluso, como infidencia les comento, el abogado diario La Hora era Santiago Guardera, ex candidato para la asamblea de varios partidos. Entonces, esto no se habría hecho un show nacional político o comunicacional jurídico si es que habríamos tenido todo el cumplimiento de la ley. Y yo creo que las instituciones todavía nos están debiendo un poco. Sí, en eso sí creo que lo concuerdan muchos, ¿no? En el otro programa también nos mencionaban que nos ha quedado debiendo muchísimo en cuanto a la participación ciudadana, que es un tema. ¿Y en el otro programa estaban los dos? No, estábamos otros compañeros también. Entonces yo pensé que ahí estábamos equiparándonos, que iba hablando más hoy. Y bueno, vamos al último segmento, el segmento de conclusiones, punto final. Punto final. Más que una reflexión. Un minuto de con... A ver. 1.5. Y en el segmento de conclusiones vamos a dar cuál es su mensaje a la ciudadanía con el tema que hemos hablado. Tenemos un minuto con 30 segundos de conclusión. Empezamos contigo, Andrés. Bueno, yo diría que tomemos nuestro rol de ciudadanos, que lo recuperemos, que pensemos y nos demos cuenta que la comunicación es parte de nuestras vidas y que el espacio de la comunicación es vital para los que somos padres, para los que somos hermanos, hijos, etcétera. Nosotros tenemos un derecho y es a recibir información veraz que nos ayude a caminar hacia una sociedad mejor que la que tenemos. Entonces, seamos críticos con lo que escuchamos en los medios, emitamos puntos de vista, si estamos en desacuerdo, pongamos denuncias, ejerzamos nuestro papel, nuestro rol, no dejemos que la discriminación, el odio, las noticias falsas pasen desapercibidas, porque se vuelve en naturales, y eso es lo que ha pasado, que muchos problemas sociales contra los que estamos luchando, pensando que los podemos eliminar desde la comunicación, no lo podemos hacer porque son problemas estructurales, es decir, el odio, la discriminación, no es un problema de los medios de comunicación, ahí se magnifica y se puede viralizar, pero es un problema social que tenemos. Entonces, trabajemos como ciudadanos y juntos construyamos una sociedad mejor. David. Yo creo que primero hay que entender al medio privado, es decir, a que el medio privado siempre va a tener una política editorial, siempre va a tener un enfoque en el que nosotros no le podemos decir cambia tu enfoque, cambia tu política editorial. Y también va a tener, aunque ellos no lo quieran aceptar, una militancia. Y muchas veces esta militancia se confunde con el ejercicio periodístico. Entonces, yo creo que entendiendo esto, vamos a saber que el problema es estructural. Como ya te dije antes, no podemos pedirle a una empresa que deje de trabajar, porque los medios privados son una empresa. Tenemos que buscar voces alternativas, medios alternativos, para tratar de contrarrestar a unos medios que ya deben estar, eso sí, regulados con una LOC fuerte y que no tenga reformas con la... Para ti debe ser más punitivo entonces la ley. Sí, pero más que todo, como te dije antes, o sea la ley está bien. Como dijimos antes, o sea, para hacer reformas, no. O si lo hacemos en aspectos puntuales, pero más bien yo diría, más bien entender este problema estructural que tienen los medios privados para poder de ahí partir para hacer una mejor IC, comunicación y una mejor garantizar el derecho a la comunicación. Viviana. Bueno, yo concuerdo absolutamente con David y con Andrés, absolutamente. Primero, ciudadanos, por favor, no somos los que estamos aquí detrás de este micrófono, no somos ningunos iluminados, somos personas que hemos decidido que nos interesa la lucha por los derechos de la comunicación. Entonces, efectivamente, no somos iluminados, ¿por qué no unirnos todos para pelear por estos derechos que son nuestros? ¿Pero cómo establecer vínculos para que todos se unan? A ver, bueno, yo les puedo invitar al Observatorio Ciudadano, nos pueden encontrar en redes sociales, vamos a contestar con mayor diligencia los mensajes. Nos encuentran en redes sociales como Observatorio Ciudadano por una comunicación de calidad. Además, tenemos otros proyectos como el tema de la Junta, que es un sitio web de opinión de varias personas, académicos, otro tipo de cosas, que es un proyecto que también emprendimos, porque no ganamos absolutamente nada, pero hacemos un contrapeso en opinión en los temas que justamente nos decía Andrés, que es la matriz mediática que los medios nos imponen, ¿no? Entonces, igual, invitados a unirse, por favor, desde ya, David, Andrés, por favor, sean parte de este espacio, ustedes también a las órdenes. Y otro tema que tenemos es el colectivo Espejo Libertario, que en este momento está justamente dando una charla en una de estas salas de la Casa de la Cultura sobre el tema de la ley de comunicación. Entonces, espacios hay, el problema es que no se visibilizan y la gente también es un poco el paternalismo, ¿no? Lo que les decía, el estar acostumbrados a que nos den todo y no exigir. Y también que nos gusta la mofle, pero también peleamos contra la violencia de género. O sea, también pongámonos de acuerdo como sociedad, que es lo que queremos. Como cultura, ¿no? Exactamente. Y bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, David, Andrés, Viviana. Mi nombre es Jonathan Achik. Nos vemos en el siguiente programa, que vamos a hablar sobre guerra de cuarta generación en el siguiente programa. Me despido. Karen. Igual, que tengan una excelente noche. Gracias por este espacio y hasta pronto. Muchas gracias.